La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Bueno, don Eduardo. Hombre, Chente, qué alegría tenerlo por aquí. ¿Cómo está? Aquí estamos bien, Eduardo. Me levanté hoy con un Perú frío. Tranquilo, Chente, que ya te voy a servir un cafecito que a vos te gusta. Vecino, pero que sea negro, ¿yo? Listo. Mira, aquí está. Como siempre, vecino. Bueno, el café suyo. Es que no hay como el café de San Calixto, ¿no? Excelente café. Hola, tío. Hola. Hey, Chente, ¿vos te acordás de María, la que está estudiando en Bogotá? Mi sobrina, mírala acá. ¿Esta es? ¿Qué es esa? Hola, Vicente. ¿Cómo estás de hermosa, mi niña? Venga para acá. ¿Qué? Muchas gracias. Ve, Chente, yo te pedí a pedir un favor. Lo que pasa es que necesito llevar a mi sobrina a la finca, pero es que tú, vos sabes, la cafetería no la puedo cerrar. Entonces era para ver si vos me podías hacer el favor en la moto tuya. ¿Sí tienes la moto buena por ahí, no? Claro que sí, don Eduardo, para eso estamos, para servirnos. Ah, bueno, si me la puedes llevar allá a la finca un momentico, te agradezco. Listo, vamos entonces, mi querida María. Vamos, chao, tío, bendición. Bueno, chao, Dios le bendiga ahí. María, vamos entonces para la vereda de Potrero Grande. Ay, ¿dónde queda eso? Eso queda 5 minutos de aquí, no te preocupes. Ay, Vicente, bájale, que va como muy rápido. No te preocupes, María, que yo soy buen conductor. Ya vamos a llegar. Pero aquí nos toca bajarnos porque es mejor por este camino, más cerca. Ah, bueno, está bien. Mira, esta es la Quebrada Maravilla. La Quebrada Maravilla, pero ¿cómo ha cambiado? Esta ahora es la que surte todo el pueblito de agua deliciosa como esta. ¡Ay, pero qué lindo se ven los pájaros! Claro que sí, María, por acá todo es bonito. Mira, aquella vereda que se ve allá se llama Piletas. Es una vereda muy bonita, ya cultiva en el café. Detrás de ese filo está el helecho, por allí se llega a Altarra. Por ahí camina nuestra gente a Altarra, ahí vamos a pasear. ¿Hasta Altarra? Claro que sí, amiga, por ahí vamos. También al otro lado allá queda la vereda del Loro, también hay una quebrada así bonita como esta. ¿Y para allá, por aquellos lados no es que queda Acarí? Acarí queda así, queda como a una hora de aquí, a pie, porque para allá no hay carretera. Ah, María, ya llegamos a la finca del señor Eduardo. Ah, cuidado con los perros porque son muy bravos. Ay, no, échate qué miedo. Échate para atrás. Ay, no. Buenas. Bueno. Hola, Chente, ¿cómo me le ha ido? Hola, bien, vea por aquí a visitarla. Ay, muchas gracias. Hola, María, ¿usted cómo me le va? Hola, Rosita, muy bien, muchas gracias. ¿Usted cómo ha estado? Ahí un poquito mal, ahí llevándola, pero bueno, sigan. Siéntese por ahí, vea, tráigase ese banquito. Voy a servirles ahí un cafecito porque mientras está la comidita, bueno. Ah, bueno, muchas gracias, doña María. Ay, Rosita, pero qué paisajes tan bonitos los que hay por acá. Ay, sí, mijita, eso es por acá muy bonito, el campo es muy bonito. Oiga, ¿cómo ha estado de bonita esta mujer? La vez pasada que vino, ahora está más bonita. Ah, sí, tienes razón, mijito, esta María está muy bonita ahora que está por aquí. Bueno, estoy haciendo unas arepitas ahí para que coma la arepita de maíz, bueno. Bueno, María, muchas gracias. Bueno, Chente, arrímese aquí a la mesa y usted también, María, para que se coman la arepita ahí calientica. Como siempre, estas arepas tan deliciosas. Eso es lo que a mí me gusta, el campo. Esas sabrosas estas arepas. Qué ricas le quedan las arepas. Ay, muchas gracias, mijitico, con todo el cariño. Usted perdone ahí lo poco de uno. Se nos cayó la noche, Dolorosa. Ay, sí, eso es rapidito aquí. Pero qué rico, bueno, ya es hora de dormir. Mañana será otro día. Bueno, ustedes acomódense allá en aquel cuartico para ustedes. Allá María duerme conmigo y voy a apagar ahí el fogoncito. Bueno, doña Rosa, entonces que tenga una feliz noche. Bueno, buena noche, mijo. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.